días a todos. Mi nombre es Cristel Escamilla Chavarría, alias Cresop. Bienvenidos otra vez a este programa que se llama México Apocalíptico. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar este sábado. A todos los que nos escuchan a través de la radio La Nueva República, es un honor y también comentarles que ha sido una semana muy, muy caótica para lo que estamos pasando en México. El tema de las elecciones federales y algunas elecciones locales que se llevaron en distintos estados del país. Bueno, pues es hora de arrancar este tema tan caluroso, las elecciones. Y para eso les traigo un trabajo muy interesante, que es Trabajo México a fines del siglo XX. Es sobre un libro que yo leí. Que por supuesto, si quieren los trabajos, como siempre les he dicho, yo se los puedo mandar. Nada más es cuestión de que me manden su correo, por supuesto que al Twitter, ahí estoy, que es @cresop, que es Cresoph, o me pueden encontrar por Facebook, que es Cresop Sisek Camus. Ahí me pueden tener para críticas, sugerencias, mentadas de madre, así que todos sean bienvenidos aquí en la Radio La Nueva República. Hay pluralidad, pero hablando de ello, pues empecemos con una carta que yo dirigí a algunos colegas de la carrera de ciencia política, porque sí es un poco dramático lo que ha pasado, ¿no? Uno entra en ciencia política con ese ímpetu, como ya decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta natural. Entonces, muchas de las cosas que van pasando a través del tiempo, a través de que uno va estudiando ciencia política, porque mágicamente también muchos se creen, cuando es el mundial, muchos se creen expertos en fútbol, ahora que serán las elecciones, muchos se van a querer expertos en todos los deportes, y por supuesto en elecciones todos se creen politólogos. Aquí no es de saber qué o quiénes o qué autores, no, se trata de hacer un análisis sobre lo que pasa en el sistema social, sobre lo que pasa, por ejemplo, con los movimientos sociales cuando se suscitan cosas como las que estamos viviendo en México y que realmente me parecen alarmantes. Me parece alarmante el sistema cuasi democrático en el que se dice vivimos, pero que no se respeta. Y bueno, para todos aquellos que estén escuchando y si son politólogos, esta carta la escribí con estos motivos, ¿no? De cómo se va perdiendo, en cierto sentido, ese idealismo con el que uno entra a la carrera para algunas personas. Pues los que estamos en pie de lucha siempre estamos ahí, aunque no sea tan... No se trata de protagonismo, sino se trata de ayudar a todo el pueblo mexicano. Pero en fin, la carta dice así. Viejos colegas de la carrera de ciencia política, de la UAMI, por supuesto, trabajan desde hace tiempo para el PRI. Otros acaban de entrar y se autonombran nuevo PRI. Pujantes, entusiastas. Otros de ellos, al leer este comentario, dirán naca, envidiosa, jodida, etcétera, ¿no? Algunas cosas que se suelen decir entre compañeros cuando la visión debe de ser más objetiva. Los que estuvimos con ellos sabemos quiénes son. Sé que no se muerde la mano de quien te da de comer, y ellos en su necesidad de dinero no lo harán con el PRI. Ahora se sienten parte de esa clase política que, les recuerdo, empobreció a sus familias, abuelos, padres y a la sociedad entera mexicana e indígenas mexicanos. En educación, poder adquisitivo, devaluaciones y, por supuesto, la venta de riquezas naturales como playas paradisíacas, el gas o el petróleo de este país. A ustedes, colegas, que alguna vez leyeron a Pareto, a Michels, a Smith, a Bobbio, que por cierto hay un texto de Bobbio que dice que es la democracia, les recomiendo que lo lean de nuevo. Ustedes que leyeron a Marx, a Flores Magón, a Juárez, a Bakunin, a Engels, a Pulanzas, a Maquiavelo, a Rousseau, a Voltaire, a Aristóteles, a Luhmann, a Duverger, a Easton, a Gramsci, a todos los que leyeron a Sartori, Pareto y muchos más pensadores. Alguien que haya escuchado hablar, por ejemplo, a Enrique Dussel en alguna conferencia, no podría, si es un intelectual crítico y con sentido común, no podría permitir un fraude llevado a cabo bajo el pretexto de la ley y llevado a cabo por causas legales. No dudo del procedimiento que fue y es legal de permitir a los ciudadanos depositar su voto en una urna, cumpliendo con las reglas del juego democrático. Me refiero a la impunidad con la que el mismo día de las elecciones actúan uno o varios partidos políticos, cual espectáculo de table dance para dar dinero a quien mejor se mueve. Pero el trasfondo de la cultura política de este país es que precisamente no existe cultura política. Y muchos son los factores y nada nuevos. Hablamos de educación deficiente, economía deficitaria y desempleo, pero la peor forma que arrastramos es la del amiguismo y el compadrazgo, la de los favores que se hacen al estilo del medioevo, al estilo del hacendado mexicano, para obtener y dar favores al viejo estilo colonial. No culpo a la gente que vendió su voto. Finalmente fue por tres factores fundamentales. El primero es la pobreza en la que viven. Los orilla a trabajar y ser explotados de una manera cínica, lo cual hace que tengan que conseguir recursos externos que no son obtenidos con la fuerza de su trabajo. Uno de ellos es la venta de su libertad política, es decir, la venta de su voto. El segundo es el hambre, que se vive en muchas regiones del país, que al no tener empleo o sustento seguro, son presa fácil de los llamados políticos y partidos políticos, que no trabajan por convicción, sino por acumulación. Esto sucede en las comunidades más pobres, como por ejemplo los indígenas. Y la tercera es la falta de educación y cultura cívica y política de la mayoría de la población mexicana. Aunado a ello, se suma la mala información que dan los monopolios que informan a este país con noticias a medias, amarillismo y mentiras, que en lugar de informar encarecen la información, consiguiendo con ello la obtención de una crítica subjetiva y deficiente a favor solo de un punto de vista de los expertos al servicio del monopolio para el que trabajan, creando con ello así y desinformando a la población en su favor, por medio de bombardeos imperceptibles visualmente hablando. Como decía Sartori, del Homo sapiens hemos pasado al Homo videns, de tal manera que la crítica hecha solo es para tergiversar la información por los medios visuales antes que reflexionarlos. Expreso así que no puedo culpar al pueblo de México por su pobreza, hambre e ignorancia, pero sí a aquellos que, sabiendo la realidad presente de este país y tomando en cuenta su historia, se venden como prostitutas intelectuales. Quien ahora tenga un pan que comer, siendo parte de la burocracia partidista de este país, no así el día de mañana sus nietos. Al menos que sigas el ejemplo de oligarquías dentro de las débiles instituciones de este país, como lo han sido los Zavala, los Vibriesca, los gobernadores de Tijuana, como lo han sido todo lo que parece aquí una democracia fallida, al igual que un Estado fallido. A ti, compañero, gracias por hacerme ver la polaridad aún presente. Marx está más vivo que nunca. No hablo de un régimen dictatorial de izquierda del que te espanta o aterra y que nunca ha padecido este país. Hablo de la dictadura democrática y partidista, esta que sí mata, empobrece y también quita derechos fundamentales mediante procedimientos legales. Gracias por tirar a la basura principios y educación por un lugar más en una oficina. Por mi parte, seguiré marchando este 7 de julio a las 3:30 de la tarde. A las 3 de la tarde nos vemos en el Ángel de la Independencia. Y bueno, esta es una pequeña carta dirigida a mis colegas precisamente que entraron con un espíritu idealista y ahora que se han burocratizado para un partido se entregan hacia él. Entregan su libertad, su porción de poder a un partido. Un partido que se dice pujante, un partido que se dice nuevo, un partido que se dice con nuevos ideales. Aquí no cambian los ideales de los partidos, porque muchos partidos no los tienen. Aquí cambian las formas de hacerse del poder. Y es claro, en este ejemplo de 2012, primero de julio, en la democracia mexicana, una democracia lamentable y irrisible hacia el modelo exterior para la comunidad internacional. Entonces creo que es demasiado desilusionante para muchos que estamos en esta cuestión política, del análisis político, lo que se está sucediendo con México. Pero bueno, antes de seguir con mi drama político y mis histerias, les voy a dejar con algo que me encanta, que espero que ustedes también, y algo para que los ponga mucho mejor, y mucho mejor de buenas, perdón. Les traigo algo de Daft Punk, esto es Aerodynamic, una de mis favoritas. Disfrútenla y yo regreso. Están en Radio La Nueva República. Aquí al aire de regreso en México apocalíptico, y vaya que sí lo es. Aquí en la Radio La Nueva República, recuerden, yo soy Crisop. Me da mucho gusto acompañándome, por cierto, un saludo a todos los que están allá por el chat, acompañándonos, o a los que están en otras redes que se conectan para poder escuchar la radio. Muchísimas gracias a todos ustedes, y les recuerdo, mi Twitter es @Crisop y el Facebook es Crisop Sisekamos. Bueno, estaba hablando de la imagen internacional que proyectamos hacia el mundo, ¿no? Es patético, es de pena de las instituciones. Finalmente, un pueblo ignorante obtiene un gobierno ignorante. Esto es lo que pasa con Peña Nieto, en donde no importa cuán tonto seas, puedes llegar a ser presidente. Es lamentable y es una realidad en nuestro tiempo electoral y post electoral de lo que estamos viviendo. Ya no es tiempo de hablar quiénes son los candidatos, creo que ya lo sabemos, de dónde vienen, qué es lo que hacen, sus conexiones, pero para que se den una idea, el electo presidente, el virtual presidente de México, tiene sus manos derechas son, por ejemplo, los pedófilos de Puebla, Mario Marín, es, digamos, el narcotráfico, los Zetas, y por supuesto es una narcopartidocracia la que vamos a vivir en México. Yo no dudo del viejo PRI, va a saber negociar muy bien con lo que siempre ha negociado, que es con el narcotráfico, para dividir territorios, etcétera. No dudo de su buena operatividad y organización al interior del país, pero sí es lamentable, por ejemplo, otros hechos que se van a suscitar. Yo les traigo en este día un escrito que espero les guste, un escrito que yo hice el análisis sobre él, exactamente sobre el sistema político nuevamente, y es trabajo a fines del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, este libro cuando lo comencé a leer, el capítulo primero, que trata sobre la desigualdad de nuestro país y en especial lo tocante a nuestra economía. Es la generalidad de nuestra historia, pero aún con todo ello hay que plantearnos las realidades y los ideales, es decir, en lo que ha marcado a este país. Pues a través de su historia nos damos cuenta que la lucha por atenuar las desigualdades que aún hoy persisten y que la revolución trató de aminorar, se han agudizado. Ejemplo de ello, el campesinado mexicano que hoy día vive una crisis insostenible y que precisamente la economía de libre mercado, característica del siglo XX, es la que ha marcado aún más esas desigualdades. Hablamos de que México importa ya casi la mayoría de lo que consumimos. Por ejemplo, este escándalo nuevo que se suscitó sobre la gripe aviar que empezó en Guadalajara, México, y que por cierto todo el producto de aves se va a consumir precisamente del exterior, ¿no? De Europa van a mandar el huevo. ¿Y a dónde creen que se va a ir el huevo? Pues sí, le atinaron a las tiendas Soriana y Walmart. Gran negocio para estas transnacionales, gran negocio para los que están detrás permitiendo esta cuestión y encareciendo la producción avícola, ¿no? Del campo mexicano. En el plano político se ha luchado por conseguir una igualdad. Esto va ligado al sistema democrático. Es por eso que la pregunta sería, ¿cómo hacer una sociedad mexicana más equitativa? Difícil de contestar, ¿no creen? O también, ¿cuáles han sido los errores del sistema político mexicano? Y la más difícil, ¿cómo solucionar esos errores? Si bien el problema histórico ha sido la tenencia de la tierra, también lo ha sido, sin duda, el problema de la desunión de distintos pueblos o naciones conformadas en un estado homogéneo llamado Estado mexicano. Me refiero a esas etnias indígenas, a esos movimientos sociales polarizados que todos, a final de cuentas, no se ponen de acuerdo. Pero que una constitución no basta para decir que un pueblo es igual y menos justo, como en nuestro caso. Recordemos que nuestra gloriosa constitución de 1917 fue la primer constitución que le dio al campesinado y a los obreros derechos sociales, derechos laborales, derechos humanos. El problema está claro, ya que los intereses se convierten en oligárquicos, es decir, a favor de una pequeña élite. Este ha sido el problema, el bienestar de unos pocos por el malestar de la mayoría durante toda la historia, desde que llegaron en 1492 a América los españoles. Los mecanismos de exclusión han sido raciales, sin tener una base sólida acerca del Estado mexicano, donde de hecho, el que haya un sistema democrático no quiere decir que va a haber un sistema social justo si las demandas se han hecho desde unas pocas élites para preservar el poder en nombre de la mayoría. Por cierto, acá nos dice Nocum en el chat, los observadores también están comprados. Bueno, yo he trabajado como observador, ahorita les comento de eso. No estamos comprados. Algunos sí, ojalá me hubieran comprado. Sarcástico. Pero siguiendo con esto, si bien Constitución de 1917 plantea garantías únicas para su época, la realidad es que la sociedad mexicana, inmersa en una pobreza aguda, no tuvo demasiadas oportunidades de realizar el sueño de igualdad social tan anhelado por algunos intelectuales, o más bien algunos demagogos que se realizaron a través de la mayoría para poder sacar provecho del naciente Estado consumado a través del gobierno de Díaz. Si una cosa es clara, es que la conformación del Estado que se funda sobre la mano de hierro de Díaz, ello permitió hacer una nación sumisa hasta que llega la revolución a combatir las injusticias. Pero si una cosa es clara y que está marcada desde el principio, es que los que habían planteado las condiciones terminaron asesinados, siendo otros los que sacaron provecho de las circunstancias. Ya caídos los principales caudillos, es decir, Zapata y Villa, se procedió a hacer de México una gran burocracia conformada por un partido hegemónico. Estamos hablando que después de la revolución de 1910 y su consumación, estamos hablando del partido que logró agrupar tanto a organizaciones campesinas como obreras del siglo XX. El PNR antes, el PRI posteriormente, con Manuel Ávila Camacho. Es una gran historia de cómo se conforma la dictadura perfecta en México. Ya lo decía mi general Zapata, ahora los académicos, los que están vendidos con el monopolio, los intelectuales vendidos también dicen, desobediencia civil, qué horror, o se ponen a decir que hay que respetar a las instituciones, los cauces legales. Cuando yo recuerdo a mi general Zapata que decía en una de sus frases más, bueno, que a mí me agradan más, decía, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Ese era el espíritu revolucionario del que estamos hablando. Así, hablar de Estado mexicano supondría hablar de Estado de una élite en el poder, mientras que hablar de nación nos supondría hablar de polaridad de ideas no concretadas. Y no es una nación, son varios pueblos en convivencia. Pero ¿cómo integrarlos si la historia nos muestra que los intereses políticos han estado por encima de los intereses sociales, es decir, por encima del grueso de la población? La conformación de un Estado como el nuestro no significó, ni lo ha hecho, que haya mayor equidad social. Por el contrario, las desigualdades se han agudizado. No quiero decirlo en el plano popular de que los gobiernos han sido ineficaces, sino en la falta de un proyecto viable para un país no occidental, sino occidentalizado por la fuerza. Y es precisamente la idea de hacer todo por la fuerza que se han impuesto modelos no convenientes, sobre todo el plano económico de este país. Pues las crisis sucesivas que se han dado, sobre todo en la historia del siglo XX en México, se han contemplado para velar los intereses extranjeros y las élites nacionales, que nada tiene que ver con el proyecto de nación de la Revolución Mexicana. Y como se plantea en el libro, las desigualdades son cada vez mayores debido a los intereses distintos y no por un proyecto común para el bien de la población. Así, los esclavos e indígenas sometidos pasan a ser obreros, es decir, cobran un sentido desigual en el plano moderno y no feudal. Solo pasan a ser explotados de una distinta manera, bajo la bandera de la libertad y la igualdad, en un sistema cuasi democrático mexicano, en donde la movilidad de los desaventajados sociales es causa de represión. Los problemas de México pasan a ser la salud, la educación y la vivienda. Por supuesto, también los salarios, pero que se vieron opacados por las manos invisibles en donde nada se filtra más que pobreza. Entonces, ¿cuál es la solución viable para nuestro Estado mexicano, que desde su formación ha sido no equitativo, en donde la fuerza de Díaz opacó las garantías verdaderas en la Constitución, donde la fuerza militar se conjuga con la tiranía de las élites, en donde la garantía es violada y la justicia es ciega, pero para los pobres? En este país hay un dicho, y es muy común en todo el mundo: dime cuánto dinero tienes y te diré cuánta justicia realmente te toca. La formación de tal Estado Nacional no significó de ninguna manera que hubiera justicia y menos social, como se planteaban aquellos caudillos que no vieron concretados sus ideales debido a ambiciones mayores. El poder piramidal siguió igual, solo cambiaron el orden de los factores que nunca alteraron la jerarquía del poder. Pues desde el principio hubo un poder que abarcó gran parte del territorio. Ese poder no es otro sino la Iglesia, que en gran medida significó el gran adiestrador del pueblo mexicano a través de la educación altamente religiosa. Esto permitió el sometimiento más rápido, ideológicamente hablando. Esa constitución liberal que venía, ese sentido liberal español a México, del que se empapan muchos pensadores, el sentido liberal que vivimos en la constitución de 1857 con Juárez, pero que esta libertad burguesa, esa de los ideales, ya venía desde el siglo XVIII, por ejemplo, con los franceses. Hay que recordarlos. También la Revolución Gloriosa de Inglaterra, todo nos bombardeó. Todos los pequeños intelectuales que estaban en México, así fueron mutando el pensamiento occidental europeo con un pensamiento regional de México. ¿No? Con un pensamiento que no está, digamos, acorde a la cultura ancestral de los pueblos de América. Así, esto sostiene que, por ejemplo, me gusta la canción que está de fondo, muy apropiada, por cierto, Money. Pink Floyd, uno de mis grupos favoritos, saliéndome un poco del tema, pero que viene muy acorde con los temas, ¿no? Dinero, get back, pero dinero regresa, ¿no? Por ello, cuando se establecieron las constituciones, tanto la del 57 como la del 17, este órgano de poder se opuso. Las reformas liberales, su pensamiento cambiaron en cierta medida la estructura política, más no la social, ojo, ya que por lo que se luchaba era por una extensión del poder entre la élite dominante y la Iglesia. Por ello, la urgencia de crear un Estado laico, aunque con Díaz retomó fuerza. Es decir, si recuerdan en la historia mexicana, Díaz fue un caudillo, no un militar, que estaba, por ejemplo, cuando estuvo Juárez, y cuando fallece Juárez, retoma, y que tenía, por supuesto, los ideales juaristas, retoma el poder, se vuelve dictador, y hace pacto nuevamente con la Iglesia, ¿no? Todo lo que se había conseguido con Juárez en la Constitución del 57, vuelve a manchar desde que Díaz tomó el poder en 1870 y tantos hasta 1911 que abandona el país. Él fue un liberal, un francés. En su gestión se dan los ferrocarriles aquí en México, pero en fin, la urgencia de los criollos en tomar el poder que creían les correspondía por derecho enfatizó la idea de una nación libre y soberana en base de las ideas de Rousseau. Sin embargo, la estructura inicial de diferenciación racial seguía igual. Aquí estamos hablando de que en México existían, por ejemplo, el extranjero español, o de algunas otras, por ejemplo, italianos que había por aquí, franceses, que puede haber algunas colonias. Si van a Guadalajara o por allá, hay un sitio que se llama La Pequeña Italia, en fin. Pero la cuestión racial en nuestro país no ha permitido en sí una real unión. Estoy hablando de aquellos extranjeros del tiempo colonial, después los criollos que querían sacar a los extranjeros, pero que aborrecían a los indígenas, a los zambos, que eran los zambos, eran la mezcla de indígena con cultura de raza negra, en fin. Pero ¿qué significa ser igual en un país dominado como el nuestro? No es casualidad que aquí se emplea ampliamente la noción de Max Weber, de que el Estado en una entidad con una capacidad legítima de ejercer la violencia física sobre sus miembros. Ya desde tiempos de Díaz, el Estado que se conformó fue basado en la fuerza. Ante esto de que la soberanía se puede hablar, ¿de qué soberanía se puede hablar en un Estado mexicano? La fuerza militar y la religión, uno guarda un orden social y el otro es ideológico. Entonces, ¿de qué libertad y de qué proyecto de nación podemos hablar? Más bien solo de un proyecto en el cual la élite es aventajada, que ha sido creado a condición de una mayoría a veces fantasmal que según legitima el Estado dividido en el que estamos inmersos. No se puede hablar de igualdad cuando la represión se ha hecho presente, cuando la mayoría quiere protestar. Así, el siglo XX ha significado en nuestro país la consolidación de la autoridad bajo ese nombre tan idealista, democracia. La democracia pareciera que toma tintes de oligarquía nacional y se disfraza de consenso. Así es posible hablar de una igualdad social en un país como el nuestro, en el cual lo único que ha cambiado son las formas de dominar. Es aquí que la libertad se vuelve el estandarte principal, pero que sin embargo, cuando se quiere ejercer tal, la represión toma matices crueles y la sociedad no encuentra una salida, es decir, un punto de acuerdo que haga que establezca un consenso real, no solo de voto. Este acuerdo consistiría en una mejora social, no solo política, en donde se limita la participación cada cierto periodo. La división de poderes fue eso, dividir el poder, pero dividirlo entre unas pocas facciones partidistas e ideológicas, mas no significó una legitimación real de la soberanía popular, ya que el poder se convirtió en presidencialismo. Las reformas y la creación de las instituciones inspiradas en los ideales europeos no tomaron en cuenta nuestro origen de cultura distinta y que fue sometida a la fuerza al pensamiento occidental. Nuestra sociedad, si bien también tenía matices piramidales desde antes de la conquista, no tenía por qué significar que la estructura debería de ser así. Hubo, como se menciona, una creación de instituciones de un Estado, pero que los principios para acceder a tal eran aristocráticos, ya que la idea del pueblo ignorante, que no entiende sobre la política, es un claro ejemplo de racismo hacia la totalidad o la mayoría de los desaventajados. Pero bueno, antes de seguirlos encharcando con estas ideas un poco locas, con esto que es muy rebuscado, ya lo decía un pensador, no hay nada nuevo, ya todo está dicho, pero de vez en cuando hay que recordárselo a los hombres. Con esto me despido para dejarlos en el siguiente bloque musical y mientras me pueden contactar a @cresop a través de Twitter y por supuesto un saludo a todos los que están en el chat. Van a escuchar Boys Don't Cry del álbum The Boys Don't Cry de The Cure, que es de 1980, el mejor álbum para mí de ellos. Y por supuesto después de esto vienen los sucesores o posibles sucesores de lo que fue Black Sabbath, Metallica, con Nothing Else Matters, una buena canción en un país destruido, nada más importa. Bueno, yo los dejo, espero que les agrade. Están en la radio La Nueva República, yo soy Cresap, no se despeguen. Tears in my eyes, 'cause boys don't cry. De regreso aquí en Radio La Nueva República. Saludo a todos los que están por el chat, a los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cresop y esto es México Apocalíptico. Me tengo que auto hacer comerciales, disculpen ustedes. Pero bueno, estamos platicando sobre dirigir a la diversa sociedad mexicana, ¿no? Hablando de ello, yo al final quiero hablarles de hacia dónde va este movimiento social, qué es lo que va a pasar. ¿Realmente se va a abrir los cauces democráticos? ¿Cómo se debe de manejar para con las marchas, etcétera? Espero y poder darlo en la última media hora. Será muy, muy interesante, porque de esto dependerá de la movilización, dependerá cómo serán los cauces legales, procedimentales de los próximos 6 años ante una imposición, o si se podrá revertir la imposición dictatorial en México, de esta dictadura perfecta. Pero bueno, seguimos con el tema. Estoy a sus órdenes para mentadas de madre, felicitaciones, sugerencias, de lo que puedo hacer al programa y de los que de lo que les gustaría escuchar o no escuchar en él. Eso me daría mucho gusto. Y bueno, como ven, mis bloques musicales son un poco más orientados al rock clásico, al punk y al post-punk. Me gustaría darles reseñas musicales, así que trataré de hacerlo de hoy en adelante, se los prometo. Y por cierto, un saludo a mi queridísimo amigo Agustín, que por cierto hoy te voy a ver, besotes. Nos vemos ahí a las 3, espero no falles, espero y sí vayas. Y bueno, seguimos con el tema. Así fue, se fue viendo el verdadero perfil, por ejemplo, del Partido Liberal, que después se tradujo en libertad económica, la formación de un Estado que no encontraba una identidad propia y fincado sobre ciertas oligarquías de poder bajo el nombre de una democracia inexistente, y la formación partidista única que han hecho que este país sea un país no conformado como nación, sino como un Estado entregado a intereses ajenos al bien común del grueso de la población. La democracia no es sino una forma bajo la cual se han legitimado varias políticas equivocadas de nuestro país. Si bien se habla de Carranza como el padre de del constitucionalismo, también es cierto que tal progreso a través del derecho y las reformas políticas que se materializaron en las distintas instituciones no significaron menos desigualdad. Como vemos, la libertad e igualdad solo se da dentro del margen político, más no del margen social. Esto es claro en la historia de este país. Lo que se hizo fue una constitución que otorgaba libertades fundamentales, limitaba la intromisión del Estado en las garantías individuales, pero también supuso más libertades a la economía extranjera por sobre la nacional, y que es lo que llamamos una mala administración. El nuevo mundo libre que se abría los ojos ante la mayoría con el derecho al voto, la división de poderes que garantizaban un gobierno fuerte, no es sino un mecanismo del sistema político para poder preservar ciertos poderes en pocas manos. El control paraestatal no es para el pueblo, sino para la convivencia de intereses. La capacidad de la legalidad es uno de los puntos en los que el recién Estado siempre ha estado débil debido a las elecciones fraudulentas. La legitimidad es una parafernalia propia del circo gubernamental en el que se ha instituido nuestro gobierno. La crítica es un gobierno hegemónico fundado en la democracia y llamada posteriormente dictadura perfecta, que sin embargo ha sido la única vía que ha existido. Pero aunque ya desapareció esa hegemonía, por ejemplo, durante 12 años, del 2000 al 2012, de un partido, lamentablemente es de reconocer que nuestro sistema tiene el grandísimo defecto de legitimar nuevas dictaduras partidistas. Esperemos que no sea el caso que ahora volvemos a vivir actualmente, porque ya llevan, por ejemplo, los del PAN llevaron 2 sexenios seguidos, lo que hace pensar, lo que también nos hizo pensar en algún momento en alguna dictadura partidista con diferente color. Y es precisamente esa lucha partidista la que ha hecho que no haya acuerdos para el bien de la mayoría, sino para las disputas de poder. Por ello, la instauración de las garantías individuales en una constitución es porque estas permiten que las instituciones tengan un mayor control bajo el nombre de social, control social, es decir, el bienestar de la mayoría. Una de las cosas que a mí me impactan, por ejemplo, en las que tiene que ver la mano del país al cual más le gusta hacer guerras en el mundo, me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, porque lamentablemente nosotros, hubo un momento, como anécdota se los cuento, en que en Medio Oriente nos confundieron, pensaban que México formaba parte de Estados Unidos porque también somos parte de Norteamérica y nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Ay, no, Dios. Bueno, en Al Jazeera, la televisión de Al Jazeera en Medio Oriente también está hablando del supuesto fraude, la televisión japonesa, la televisión francesa, etcétera. Yo comentaba anoche con uno de mis amigos más cercanos sobre este problema, ¿no? Él me decía, pero es que, le digo, lo que le queda hacer a México es recurrir, llamar la atención de organismos de instancias internacionales ante lo que se está viviendo en México, así como pasó en Siria. No es que yo esté llamando a una revuelta social, no, sino que enfoquemos la mirada internacional sobre este país, lo que está pasando sobre este país, porque los protocolos, por por ejemplo, Raúl Castro felicitó a Enrique Peña Nieto, lo cual dije, ¿qué? Raúl Castro felicitando a Enrique Peña Nieto por llegar a la presidencia. Fue una de las cosas que me dejaron en shock. Entonces, estos son protocolos bilaterales, internacionales, que Alemania, Francia, etcétera, otros países hayan felicitado al virtual presidente, ¿no?, de este país. Y digo virtual, y una de las cosas que también quedan para la historia, de hecho, se habla de váyanse por los cauces institucionales, pero ¿quién mejor para juzgar una acción que la historia? El día de mañana se hablará del fraude, así como se habló del fraude de 2006. El día de mañana aparecerán todos los documentos, el día de mañana aparecerán miles de cosas que darán pie y certeza a lo que hoy para muchos es una locura, ¿no? Pedir tus derechos y pedir el cauce realmente democrático. Esos protocolos bilaterales e internacionales nada tienen que ver. El trabajo que se tiene que hacer como sociedad es al interior, para con nuestro Estado. Y en algún sentido eso es lo que deberían de hacer los movimientos sociales, dirigir los ojos de la mirada internacional a este país. En los movimientos sociales suceden muchas cosas, pero bueno, prometí que se los iba a decir hasta después, en la media hora de este bloque, en la última media hora. Bueno, la mayor paradoja está entre la libertad social y la libertad individual. A mí a veces me causa escozor hablar tanto de esto, pero me encanta cuando lees a, por ejemplo, el contrato social de Rousseau, a la división de poderes de otras personalidades, y creo que el invento más espléndido del siglo XVIII es haber mutado esta cuestión de la igualdad con la libertad. Si bien es política, siempre se ha interpretado como bienestar social. Lo interpretó Marx de muy excelente manera, de una exquisita manera en sus textos, ¿no? En el texto de la cuestión ya se ven los estragos de dichas políticas aparentemente igualitarias para la sociedad, ¿no? Bajo estas dos relaciones se ha instituido nuestro Estado. Por una parte, la democracia con sus principios básicos, y por la otra, la realidad de la misma, que nos ha mostrado que lo que se otorga no son libertades dentro del marco jurídico, lo cual permite el control de la población para con el Estado. Recuerdo que el mismo Marx en este texto dice, la ley fue hecha para los burgueses y en su favor. Es decir, hablar de una noción legal y de la burguesía es hablar del mismo individuo, porque solamente está para legitimar sus acciones. Es genial. La libertad, pero ¿la libertad de quién y para qué? Es la pregunta central de muchas, del gran debate eterno y moderno sobre el Estado. Que la libertad es la que se da bajo un sistema democrático instaurado, la cosa es clara. Los primeros que nos dan clases de las nociones de poder es la Iglesia, por ejemplo en Italia. Maquiavelo lo sabía bien, cuando se suceden todas estas afrentas en el siglo XV, XVI, allá en Italia, ¿no? De quién se quedaba con el poder, eran intrigas religiosas. Así que quien quiera sumirse un poquito más al poder y entenderlo, podría sumirse no por religión, sino por conocimiento a la historia religiosa del catolicismo. Así que bueno, me gusta hablar de ello. Yo los voy a dejar con dos canciones que me gustan muchísimo. Esto es de Ramones, un grupo llamado Punk. Esto es Let's Go, y también van a escuchar a Placebo con la canción Special Needs. Un poquito de Placebo, bueno, Placebo los apadrinó David Bowie, y ellos debutan en muchos sentidos, ya habían debutado desde antes, debutan con álbumes, por ejemplo para la película So Cruel Intentions de 1996, pero esto se desprende del álbum de Special Needs, esa canción que me gusta mucho, así que espero disfruten los bloques. Yo regreso, soy Crisop y están en Radio La Nueva República. Bueno, estamos de regreso. Ahorita les pongo la rola de Placebo porque la de The Ramones como fue tan larga. En fin, tengo que acomodarla bien. Así que muchísimas gracias por estarme escuchando, de los que estén del otro lado. Ya casi terminamos con Misteria, por supuesto, con Misteria, que a veces parece trillado. De tanto leer, te aprendes las cosas y llegas a decir, es que esto es lo mismo y es lo mismo. Sí, pero las formas, aunque sean las mismas, tienen pequeños cambios imperceptibles que pueden ser fundamentales a la hora de la lucha, a la hora de explicar los ideales, las ideologías. Entonces, aunque nos parezca muy trillado lo que digo semana con semana, creo que tiene su valorización, y no la valorización histórica, sino la valorización de cómo ver la realidad social para poder, digamos, ver el trasfondo de la situación, los poderes en juego, lo que hay detrás de todo esto, de los movimientos, de la política, etcétera, pero que pueden ser cambios imperceptibles que pueden dar tanto el triunfo como la derrota en uno o ambos lados. De eso se trata la política, de entenderla, de saber, de ser previsores y hacer coyunturas, en fin, o aprovechar las coyunturas políticas más bien de los países. Pero bueno, por ello, el Estado se ve en la necesidad de pactar por intereses en común, de no perder legitimidad, ya que la iglesia en gran medida ha legitimado las formas de gobierno de nuestro país. Por ello, Salinas, el presidente Salinas de Gortari, precisamente, modificó la constitución a su favor. O Díaz, que se concilió con la iglesia por interés de poderes para controlar a la población. Y así, la opinión pública cobra fuerza, pues a través de ella se legitima todo el sistema, por más arbitrario que este sea. Por eso el papel tan importante de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué opiniones son las que pasan en nuestro sistema mexicano? ¿Acaso nada más la de los servidores públicos? Entonces, ¿dónde queda la verdadera opinión de soberanía de este país? A mí me impresiona que, por ejemplo, los principales pederastas estén dentro de la iglesia. La corrupción, el narcotráfico, es toda una red impresionante. Yo por eso al gobierno de este país ya le llamo narcopartidocracia, con un poco de religión como pimienta, pero que la información que deriva de la cúspide de los poderes a veces es la errónea. ¿Qué es lo que en verdad la opinión genera en nuestra incipiente democracia? Y lo más importante, ¿a favor de quién? La opinión pública, como manifestación de la opinión del pueblo, ha sido a veces callada por los modernos aparatos de comunicación para errar en la información. Por eso nuestra opinión en este país es débil. Esta debilidad se traduce en poca legitimidad y por ende poca credibilidad de nuestro sistema político. Por ejemplo, los indígenas actualmente no saben de lo que se ha ocasionado la recesión, o lo que ocasionó la recesión de 2008 en Estados Unidos y en nuestro país, y sin embargo, mediante la información errónea, se plantea, por ejemplo, la privatización del petróleo mexicano. Mas ellos no saben, no por falta de información, sino por información equivocada. Así, los líderes de opinión, como los intelectuales, como se vende, también diría Lenin, al mejor postor, partido y élite. Por eso los medios actuales maniquean la información para orientar a las ideas del pueblo a sus intereses propios, en perjuicio de la mayoría, aunque para este caso la masa lo ignora. Aunado a estas deficiencias viene el llamado modelo neoliberal, en el que nuestro Estado tiene las más severas crisis por liberar sus mercados internos y dejarlo en manos de las extranjeras. Se ha hablado del milagro mexicano que se dio en los años posteriores, bueno, anteriores más bien, pero que había adquirido deudas con el Fondo Monetario Internacional. Por ello, en los 80s, el pretexto ideal para subastar esas deficiencias era dejar gobernar a administraciones pasadas. En lugar de pulir las deficiencias, las agravan mucho más. Esta década permite ver que México se encauzaba la privatización de la mayoría de sus empresas estatales para salir de las deudas adquiridas con el FMI. Es la expresión última de la libertad económica a la que se entrega el Estado y parte de la soberanía popular, controlado en varios sentidos la idea de un bienestar equitativo y social. Sin duda que la mala administración estatal conlleva un desánimo social y por ende a la poca credibilidad de las instituciones del país y sus políticos. Sin duda terminaba la era del Estado protector que se asumía como en las transnacionales más por posesión que por convicción, creando déficits comerciales por la alta importación y poca exportación. Claro que esto repercute en la sociedad, volviendo viendo la más dispersa, sino un proyecto de nación en bien de la mayoría. La división del trabajo que se agudiza a la mayoría y que lo aparta de lo que podría ser una segunda oportunidad de pedir legalidad en los procesos políticos y económicos de este país. Pues bien, así la modernidad mexicana con un sistema democrático ha significado una vana ilusión de bienestar fantasmal que cobra su verdadera cara, cada vez mayor desigualdad de este país debido al racismo y a la partición de poder a favor de unas élites dominantes. Es decir, si hablamos de sociedad en un contexto económico como una comparación, ¿se acuerdan de la inflación que atravesó cuando la inflación de Salinas de Gortari, en la que se crea una economía ficticia y el peso flota? Después llega este efecto tequila, llega lo del Fobaproa, que tiene que ver con esto desde Salinas, Cedillo, hasta el propio Calderón con Fox también, de cómo es que se dio la transacción por medio de bancos, por ejemplo, sionistas, etcétera, desde Israel, los grandes saqueos a México, este tema del Fobaproa. La gente de derecha siempre habla de locos, revolucionarios, revoltosos, pero realmente la gente media de este país la paga. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que por seguir sosteniendo su economía, hablamos de libertad, pero esa libertad tiene que ver con seguir endeudándose como técnicos. Así que bueno, muchas gracias por la espera. Por cierto, vi algo ahí en mi Twitter que decían que lo siguiera para llegar a los 400. No sé quién lo haya dicho, pero bueno, para seguirte me tienes que seguir. Así que bueno, no se fijen mucho eso de los seguidores, ¿no? Lo importante del Twitter creo que es hacer la crítica en 140 caracteres. Así que bueno, no es carreritas de a ver quién tiene tantos seguidores. Creo que el placer de informar a la gente, si se puede hacer, es mucho más gratificante, y para aquellos, pues va, síganme y lo sigo, simple. Así que gracias por sus comentarios, aunque yo esperaba por lo menos mínimamente una mentada de madre, pero ya que no se pudo, en fin, les agradezco. También estoy en Facebook, esto es México Apocalíptico a través de Radio La Nueva República. Muchísimas gracias por el espacio, todo el equipo de la radio que me dan, a veces soy inconstante, les debo una gran disculpa tanto a ustedes como auditorio, como a mis colegas en la radio, porque he sido un poco inconstante, pero gracias por ser pacientes conmigo, se los agradezco. Y sin más, una de las cosas que me gustaría hablar es sobre cómo se van a mover los chavos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue con el movimiento social? Esa es una de las cuestiones que tenemos que saber, que aprender. Una cosa segura, las marchas seguirán, y otra cosa segura, el gobierno no hará mucho. ¿Por qué? Porque no le conviene desacreditar lo que está acreditando, es decir, el fraude. Si el gobierno ataca, entonces es dar pie a que sí hay un fraude. Aquí la cuestión empieza ahora con el movimiento, y si pudieran agruparse otros movimientos, pero con una sola, es momento de una cuestión crucial en el país y vital de justicia, de democracia, de cauces realmente democráticos y consensuales, ¿no? Tanto se habla de la soberanía, que se nos olvida que somos parte de ella. Así que tenemos que actuar en ese sentido. Si bien López Obrador puede llegar a ser el caudillo, el cauce por el cual se sucedan estas protestas, por el cual se tenga y se pretenda pedir acciones realmente equitativas en el proceso político, no podemos denostar lo que pasa con nosotros, no, con los movimientos sociales. Lo que se tratará de hacer ahora es debilitar y desprestigiar el movimiento. Debilitar es decir, ser indiferentes, el gobierno va a ser indiferente con los movimientos para legitimar la acción ilegítima, paradójicamente, que está llevando a cabo, y por otro lado, desprestigiar desde los medios de comunicación en Televisa, TV Azteca o algunas radiodifusoras que tengan que ver con estas dos televisoras, ¿no? O en las televisoras de paga como Cablevisión, Sky, etcétera. Aquí los intereses son mucho más crudos, más reales, que requieren realmente resistencia. Por cierto, por ahí vi un anuncio en el Facebook que me gustó muchísimo y que lo pegué en el Twitter ayer, que era, se solicitan sangre tipo Zapata para todos los mexicanos. Creo que sí, es muy cierto, pero hablando de cuestiones ya más reales, más serias, esto es una cuestión de resistencia. He hablado en algún momento por el Twitter de cosas en las que se pueden basar para seguir esta resistencia, ¿no? Existe el boicot comercial, no comprar en ciertas tiendas, no consumir productos, no ver televisión, de hecho. Eso siempre, dale a la élite donde más les duele, y es su economía. Boicot comercial, paro nacional y algunas cuestiones de resistencia. Le tienen miedo a la revolución, pero sin embargo, la revolución siempre ha sido el parteaguas para que un sistema o un régimen político cambie de raíz. No hay otra opción. Yo no estoy llamando a la violencia, no. Estoy llamando como último recurso. Desde luego existe la desobediencia civil que nos enseñaron muy bien. En ahí tuviera una mejor estructura educativa, tal vez tuviéramos mejores. De alguna manera, la gente que no ha leído los pensadores que hemos leído algunos, no le echo a la gente la culpa de no tener la posición económica, que muchos no tenemos, por cierto, sino al sistema, ¿no? Al sistema estructural, al sistema institucional, cómo es que lleva a cabo estos cauces para con la población. Es decir, no se necesita un genocidio violento para matar a la población. Estamos hablando de genocidios imperceptibles como el hambre, la enfermedad y la ignorancia. Esos son genocidios imperceptibles que se han llevado a cabo paradójicamente en nuestro país desde la colonia, tiempo de la colonia. Así que no es novedad. Entonces, esto es lo que requiere el movimiento. ¿Qué movimientos se van a adherir aparte al movimiento que se está dando, no? No estamos hablando solamente de los chavos 132 inconformes con alguna política autoritaria de comunicación, no. Estamos hablando de la sociedad mexicana. Y hablar de la sociedad mexicana implica hablar de una serie de procesos y una serie de cuestiones polarizadas dentro de las ideas mismas, dentro de la economía misma. Es decir, el camino no es fácil, pero también debemos de reconocer que en lo que radica la dificultad de esto es en la resistencia. No hay de otra. Posiblemente la imposición ya esté. De hecho, yo lo hablé en programas, ¿no? Desde antes, ¿no? Nadie es aquí un profeta, no. Se trata de ver los hechos históricos de antes para saber lo que va a pasar. Y eso pasó, la imposición de unos sobre otros. Aquí la narcopartidocracia hablar mucho de lo descriptivo y lo prescriptivo. Nosotros podemos prescribir muchísimas cosas para sanear el sistema político de este país, pero hacerlo en la vida real es comprometerse con la sociedad, comprometerse con el principio, comprometerse con el ideal, ser hasta el final constantes y conscientes de lo que se quiere cambiar, ser al final y entregar todo lo que se puede entregar sin importar lo que se tiene. Es decir, aquí debemos de dejar de lado protagonismos y ambiciones personales. ¿Qué es lo que puedo yo conseguir si mi movimiento alcanza? Entonces lo tendremos que hacer. Estamos en la lucha y comprometidos con... pero es una cuestión muy difícil para muchos. Es una cuestión de la que hablar de ello nos cuesta trabajo. Para lo nacional del siglo XXI se habla de hablar de paz, de derechos humanos, por ejemplo, de menos violencia, pero paradójicamente lo que se hace en este siglo es más violencia. Creo que lo que sucede es que los mecanismos han cambiado, los mecanismos de exterminio. Pero para llegar y cerrar el bloque, y por cierto, con el programa, voy a dejar con una canción que me gusta mucho. is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Y gracias a Agustín. Agustín, sé que estás ahí. Gracias por los mensajes al celular. Agustín me dice, banda, me saludes. Pues un saludote para ti, Agustín. Muchísimas gracias por estar escuchando a todos en la radio La Nueva República. La audiencia es muy buena a estas horas. Gracias por seguir aquí, aburriéndose con una servidora. Y les tenemos peticiones de canciones que nos han llegado. Después de hacer un bloque irreverente con pseudo rock, con el rock que les pongo, va a haber algo, un cambio en cerrar el programa. Data noticia que varios compañeros nos vayamos a encontrar por allá. Así que bueno, estamos aquí. Y ya, di lo que posiblemente a grandes rasgos podría pasar en esta cuestión de la política, del movimiento social. Así que es un poco preocupante, pero también alentador el panorama. ¿no? Esperemos que la gente no empiece a desilusionarse y decir que todo está perdido, si no, entonces ya tendríamos un problema. Así que bueno, es como un detalle a lo que es la cultura popular mexicana. Y gracias por los saludos y las motivaciones que me dan para poder continuar y que tengo que continuar para poder complacer a mi radioescucha. Así que bueno, espero que estas cuestiones que se dan, alguna vez les voy a enlazar todo un programa que tenga que ver con música específicamente, pero que al mismo tiempo se enlace con las cuestiones políticas, culturales y sociales de este país, que no es muy muy reiterario público y al Estado, no cumplir con los deberes, sino robar. Eso es una de las cuestiones más trágicas de nuestro país, una de las cuestiones más chistosas y cómicas a la usanza de la doble moral de este país. Pero bueno, espero que les haya gustado el programa. Yo soy Cresop, estoy a sus órdenes para lo que gusten, bueno, no para lo que gusten, para la crítica, sí, pero yo los veo el próximo sábado, si Dios quiere, porque está computadora anda un poco rejega, y por cierto, gracias Pastor, por si ya no llego a tener señal, más por PC que por no tener internet, quiero decirles que trataré de transmitir por medio telefónico, así que muchísimas gracias por estar escuchando este programa hasta el final. Muchísimas gracias Agustín, y si vas a ir, mándame mensaje, mándame mensaje por favor. Gracias a todos los que están por allá, nos vemos en la marcha.